Sí, una vez más, la OIB pues se quiere solidarizar un poco con la situación que está viviendo el Racing y bueno, y se nos ocurrió esta iniciativa de que bueno, que todos los boletos que se compren de la OIB en las delegaciones tanto de Santander como de Torrelavega, pues que se destine el 30% para acciones del Racing, ¿no? Siempre hay que puntualizar que los boletos se tienen que comprar en las delegaciones, ¿eh? No sirve comprárselo a los vendedores, porque ese 30% va destinado al salario del vendedor y obviamente no se lo podemos quitar. Sí, eso es importante porque deben acudir a nuestras instalaciones en la Plaza de las Estaciones en Santander o en la calle La Llama 36 en el municipio de Torrelavega, Juan. Eso es, eso es. Ahora nos decía el Siempre. presidente Tuto Sañudo que él está muy contento, muy satisfecho con esta respuesta rápida, además por parte de la OIB, Organización de Impulsores Discapacitados, y que ellos como club, como Racing de Santander, también se sienten comprometidos con la causa de la OIB, Juan Luis. Sí, lástima, la verdad que me da rabia que no se me ocurriese esta idea antes, porque hubiésemos tenido bastante tiempo. La verdad que si lo hubiésemos hecho hace ya unos 5 o 6 meses, pues igual estábamos hablando de otra historia ahora mismo. Pero bueno, se me ocurrió ayer y bueno, y la verdad que la junta directiva enseguida, en pleno, dijeron que sí, que lo que hiciera falta y bueno, pues a ver si conseguimos poner nuestro granito de arena de esta forma y ojalá que mañana estemos hablando de que la situación se ha salvado y que el Racing está como tiene que estar, pues siendo un club que es viable, porque es viable realmente, porque la deuda que tiene no es tan grande y bueno, y en manos de todos los cántabros, que es lo ideal, ¿no?